Si tú te vas, queda solo un desierto. Si tú te vas, ya no brilla más el sol. Si tú te vas, ya no puedo ser el mismo. Si te vas, mi futuro es el desierto. Y esta mujer sin aliento, si te vas. Pienso solo en ti, no me importa el tiempo. Volver a ser, cerca, cariño.